un festival, el Festival Nacional del Tango, ¿eh? No estamos en nuestro momento de fiestas populares del país, pero hay un festival en el mote nacional, ¿eh?, del tango. Se hace en la ciudad de La Falda, en Córdoba, y arranca hoy. Es la edición número 26, que se va a hacer desde hoy viernes 17 al domingo 19, viernes, sábado y domingo. Ya desde el sábado pasado se vienen realizando algunas actividades, como la quinta edición de la Expo Tango, la tercera muestra de cine tango, los clasificatorios y finales del Campeonato Mundial de Tango. Bueno, desde el sábado 11 de julio hasta el domingo 19 se presentan también una impactante cantidad de eventos que formarán parte del gran Festival Nacional del Tango, el más antiguo y con mayor historia del mundo entero, ¿eh? Se anuncia, se realiza desde el año 1965. Para contarnos de todo esto y de la grilla, que la verdad estoy leyendo aquí, ahora les voy a contar, está Sergio Zárate en línea, que es organizador y prensa del festival. Así que bueno, le damos la bienvenida. Sergio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Sí, ya estamos a pleno con lo que es el Festival Nacional de Tango aquí en la ciudad de La Falda, en su edición número 26, con una programación bastante nutrida y con una concurrencia de pistas realmente impresionante. Ya me dio, de lo que es Rosario, de lo que es la provincia de Buenos Aires. Ya me dio ganas de ir, me lo vendiste bárbaro, arrancaste con un timing arriba. Se nota que estás defendiendo el festival. Arranquemos por el tema ese de la historia del festival. ¿Es así? ¿Es el más antiguo con mayor historia del mundo? Sí, el Festival Nacional de Tango de la Ciudad de La Falda es el primer festival que se realizó a nivel mundial, así que bueno, después llegaron algunos otros en Buenos Aires, pero el primero que se hizo fue aquí en la Ciudad de La Falda, donde algunos años, por no tener la comisión a full, se dejó de hacer. Este gobierno nuevo del intendente Marcos Setopal, cuando asumió las funciones, bueno, decidió nuevamente hacer el Festival Nacional de Tango, así que ya vamos prácticamente unos 6-7 años que lo hacemos todos los años, y bueno, ahora se está haciendo un plan estratégico de la ciudad, donde una de las prioridades que va a tener la ciudad de La Falda va a ser en todos los gobiernos que pasen de aquí en más por 25 años, que reedite este, que se haga sí o sí este Festival Nacional de Tango, para que no perdamos esa esencia, ¿no? Porque La Falda es la capital nacional del tango, y bueno, hacer una villa de tango en la avenida Edén, la avenida principal de la ciudad de La Falda, hacer la remodelación de la avenida, con ampliar lo que es la zona de las veredas y demás, con todas cosas que tengan que ver con el tango. Claro, el pueblo como la hinchada, por más que pase la dirigencia, los jugadores, la hinchada queda, el pueblo queda. Está bueno que se siga haciendo el festival más allá de los gobiernos de turno, ¿no es cierto? Sí, esa es la idea, por eso es lo que armábamos con, bueno, lo que armaba el intendente de La Falda con este plan estratégico de la ciudad. Este, bueno, también eso quiere decir que en este plan no se va a poder construir sobre la zona de las sierras, este, para que quede las sierras como están, que no pasen como algunas otras localidades de la provincia de Córdoba, que quedó la ciudad y vos ves la sierra, está poblada de cabañas y demás, y ya se está perdiendo el barrio. Así que otra de esas cosas es ver qué ciudad queremos turísticamente de acá a 25 años. Mirá vos, así, bueno, lo estás diciendo, es un plan estratégico que involucra todos estos aspectos. ¿Y qué onda La Falda? La Falda está en la ruta que de Cosquín hacia arriba, que termina en San Marcos Sierra. Exactamente. La Falda está ubicada a 75 kilómetros de Córdoba capital por la ruta nacional 38. La gente que viene de Rosario, bueno, viene por la ruta 9, autopista ahora, Córdoba capital. Sí. De ahí sigue la autopista hasta Villa Carlos Paz, se retoma por ruta nacional 38 y a unos 60 kilómetros de Villa Carlos Paz se encuentra la ciudad de La Falda, enclavada en el medio, en el corazón del Valle de Puniz. Aquí comenzamos el Festival Nacional del Tango. Esto comenzó en el día de ayer, a la tarde, a las 7. Hasta la noche se hizo el certamen de baile de parejas de tango, donde bueno, salió la representante de la provincia de Córdoba en cuanto a parejas de tango para participar en el Mundial de Tango, que se va a realizar en el próximo mes de agosto, del 15 al 31 de agosto en la rural de Buenos Aires. Ahí se elige el campeón mundial de tango, así que bueno, esa representación de la provincia de Córdoba la tiene La Falda. Anoche se hizo la cena de gala con Alberto Podestá, muchísimos artistas, con cantor Alberto Podestá. La presencia de autoridades, así que estuvo muy bueno en el salón del Hotel Edén de la Ciudad de la Falda, con a salón lleno, 250 personas disfrutando de esa cena, y hoy ya estamos armando lo que es la primera noche de esta edición del Festival Mayor de Tango. Qué bueno, la grilla la estoy pispeando un poco acá, arranca esta noche, Mariano Mores va a estar. Sí, esta noche con Mariano Mores. Mariano Mores llegó en la tarde de ayer, ya está en la Ciudad de la Falda. A las 5 de la tarde va a estar haciendo prueba de sonidos, igual que Alberto Podestá, que anoche estuvo cantando y participando junto a Roberto Siri de la cena de gala. También tiene a las 16 horas ya todos ellos prueba de sonido. Bueno, Vale Tango, Alicia Vignola, también están Marcelo Santos. Todo eso están ya a partir de una hora. Calculo que en una hora ya comienzan las pruebas de sonido para que esta noche estén en el festival, ¿no? Que se realiza en el Auditorio Municipal de La Falda, totalmente techado, calefaccionado, que tiene una cantidad de gente de 3.000 a 4.000 personas completamente sentadas en varios niveles. Tiene ese anfiteatro, el nivel más bajo, o sea, está, que nosotros le decimos la olla, ahí está todo lo que es plateas, y después en el nivel medio y superior se ponen mesas y sillas donde la gente puede también, aparte de ver el espectáculo, cenar, pasarla bien, y después cuando termina toda la programación de cada noche, bueno, comienzan a correrse las sillas, eso está muy bueno, y se viene la milonga nacional que se prenden todos a bailar, y se hace una fiesta de tango bárbaro. Lo que debe ser eso, Sergio, es seguramente, ¿qué precio tiene la entrada para aquellos que quieran ir una noche, las tres? Los precios de las entradas están desde 30 pesos, 30, 50, 75 y 100. Las primeras filas, lógicamente, 100 pesos, pero de donde te ubiques en el auditorio lo podés ver, podés ver bien el escenario, no está tan lejos de donde está la ubicación de la gente, o sea, podés recorrerlo, no tenés ningún tipo de problema. Es de 30 pesos, así que se pueden sacar las entradas ya, y si no, también para más seguridad pueden llamar a la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes, el teléfono es 03548-423007, ahí pueden pedir los alojamientos, ahí los chicos les buscan los alojamientos, por las dudas dicen, bueno, queremos quedar hasta el domingo, pero ¿en qué hotel, a dónde vamos? Claro. ¿Qué hotel vamos? Bueno, llaman a la Secretaría de Turismo, ellos les consiguen los alojamientos, y después llaman por teléfono y dicen, señor, lo tenemos alojado en tal hotel, como usted los pidió, con las entradas y demás. Y no, si sí, no, sí, lo pueden sacar las entradas a través de autoentrada.com. Bien, lo tienen todo fríamente calculado, por lo que veo. Te agradezco mucho por charlar con nosotros, Sergio. Un abrazo grande. Dale, un abrazo y saludo para todos. Gracias. Grande, bien. Hasta luego. Chao. Sergio Zárate, organizador y prensa del festival, tiene laburo para rato, le digo, lo hace muy bien. Nos contaba acerca del Festival de Tango, que se hace desde el año 65 ahí en La Falda, en Córdoba. Algunos años no se hizo por cuestiones de la comisión, es el más antiguo y con mayor historia del mundo, nos contaba Sergio también. Y bueno, arranca esta noche hasta el domingo. Hoy Mariano Mores y los cantores del 40, él hacía referencia recién a Alberto Podestá, es uno de los cantores de esa gran década del tango, Osvaldo Ribu y Rubén Cané, con el sexteto de Roberto Siri, la Orquesta de Música Ciudadana de la provincia de Córdoba, también está Vale Tango, Alicia Vignola. Se fusiona en el marco de este festival, va a haber orquestas, diferentes formaciones, no solo típicas, digamos, algunas más chicas, y mucho baile, como la antesala del festival del Campeonato Mundial de Tango, que nos decía se hace en agosto. El sábado 18 toca Osvaldo Piro con la Orquesta Metropolitana, con las voces, no veces, dice a veces acá, pero es voces de Hugo Marcel, Omar Moyo, Patricia Barón y Marcelo Santos. También están Mederos ahí con su típica, la orquesta de Beba Pugliese, Ariel Ardit, Gogo Andreu. Gogo Andreu, mirá vos, claro, que canta tango. Sí, el actor canta tango. Nicolás Ledesma y su orquesta, Ana Saeki. Hay milonga todas las noches y coreografías. El domingo 19, Leopoldo Federico, cerrando como número fuerte, su orquesta típica, Jorge Ardú. También cumpliendo 60 años con su orquesta, Esteban Morgado y su cuarteto. Bueno, y diferentes músicos. Mariana Cayón, mira, esto es llamativo, es una vientista de Jujuy que hace tangos y folclore. Pero bueno, es otra estética la que tiene también. Es una solista, a veces se acompaña con músicos, guitarras y demás. De hecho, creo que está siempre acompañada. Y bueno, la voz líder las melodías las lleva ella con su flauta, toca la flauta en Mariana Cayón. Guitarra negra, hay un homenaje a Zita Rosa, todo esto en el marco de la 26ª edición del Festival Nacional de Tango. Vamos a escuchar a uno de los que va a estar en el festival, a Mederos, va a tocar con su orquesta típica en el festival, pero nosotros apelamos a un disco que grabó con Colacho Brizuela, el guitarrista, y de ahí hacen el tango Ventarrón. ¶¶